Bienvenidos y bienvenidas a Podcast Piratas. Acompáñennos a navegar en busca del tesoro. Elegí el segundo tema de nuestro segundo trabajo. Se llama Taj Mahal. Elegí este tema porque me parece que la combinación de batería y bajo que tiene este segundo trabajo se refleja Piratas. Extraño y motocicleta. Hola. Mi nombre es Renato, soy Sandidari. Y junto a Sector Lee tenemos este proyecto llamado Extraño y motocicleta, que nace desde la iniciativa de un trabajo a distancia, vía internet. Y yo elijo este tema, que me parece extraño, minimal, y creo que refleja un poco las lejanías de este tipo de encuentros, lejanías, me refiero a momentos geográficos distintos. Eso. Gracias por la invitación. Quiero dar las gracias por invitarnos a ser parte. Podcast Piratas.